Estimados alumnos, soy Javier Lagunza, profesor del curso. Permitirme un par de apuntes para contextualizar un poquito dónde estamos y lo que nos queda de curso. Comenzamos el mismo hace casi dos semanas y nos encontramos en el grupo de procesos de planificación. Tenemos que realizar dos ejercicios en equipo utilizando las wikis y los foros. Uno se refiere a la creación de la estructura desagregada de trabajos y la otra al plan de respuesta a riesgos. Permitirme que os comente que la EDT, la estructura desagregada de trabajos, es una de las herramientas fundamentales en la dirección de proyectos y como tal es necesario que la conozcáis y dominéis perfectamente. En caso de duda, por pequeña que sea, hacer el favor de escribirlo en el foro correspondiente que más o menos inmediatamente os dé la respuesta. Que nadie quede, por favor, sin interiorizar bien este concepto. Con respecto al trabajo en equipo, procurar tomar la iniciativa para poner al equipo en marcha, por decirlo de alguna forma, lo antes posible. Ser lo más espontáneos posibles al escribir lo que pensáis en la wiki y repartiros el trabajo de manera rápida. Los próximos contenidos los subiremos el martes día 4. Es cierto que nos encontramos en el momento más intenso del proyecto, sobre todo por la coordinación que requiere el trabajo en equipo. Os recomiendo, aunque sé que probablemente no sea posible en todos los casos, entrar todos los días en la plataforma del curso. En caso de que no podáis entrar durante 3 o 4 días, realmente vais a tener más difícil llegar a engancharos. Así pues, ánimo y un saludo.